Buenas tardes, estás escuchando Peligrosos Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas y también en la 100.0 de la FM. Y por la noche les tocamos cristales, si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad, si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas, ¿qué tal? Hola. Estamos en nuestro programa número 58. Y justo en nuestro el otro día que comentamos que has traído los LEDs, no, tal, no sé qué, el grupo. Y yo había traído, no los traje a ellos, traje una versión que hacen los VS del Magnetic Heart de los LED. De los no, está, es que el pronunciar la W esto, ¿no? Con una D y tal. Bueno. Y luego el Gitti era el que te trajo. Era el que me trajo Santi. Que te trajo. Lo sé, Santi, te dije que estaba y lo siento. Bueno, pues es que había tengo dos mala veces. Memoria, lo puse en tu honor. Sé que no nos escucha. ¿Vale? Santi no nos escucha. ¿Vale? Ya, luego, no, tío, pasa a nosotras. Mucha gente se está olvidando de nosotras ya. Sí, tío, ¿por qué? La costumbre. Esto es como los programas de la tele, estos que llega un momento... Claro, yo subidor y luego ya... Pues, claro. La gente... Es esto que se ha hecho fan nuestra, el de Larsen. Sí, está hoy por la tarde, es al cine. Si nos está escuchando, un saludo desde aquí. Y pero, mi pues, amiga sí, de México me ha escuchado. La amiga de Araceli de México, que ya sabemos que existe, la hemos visto. Existe, me ha escuchado y me dice que me echa de menos porque, claro, me oye... Claro. Ahí como si estuviera ahí, bla, bla, bla, bla. Voy a hablar de su amiga y no verla. Oye, lejano. No, pero bueno, pues también si nos oye gente que no nos conoce, pues muy bien, ¿no? Pues sí. Sí, es que la hay. Hola, amigos. Hola, amigos. Hola, nuevo amigo. Oye, es un mazo raro eso. Sí, pero he preguntado a Mario si esto se... Mario está aquí con nosotras. Saluda a Mario. ¿Verdad? Hola, Mario. Mario Leica está aquí con nosotros. Hola, chicas. Es que es lo que dejamos sentar con cero. Le he preguntado si el invito este se oirá a la grabación y ha dicho que no. Bien. Es bien. Bueno, venga, vamos a la music. Ah, bueno, no, vamos a comentar un poco porque venís de la playa. Venimos de la playa. Bueno, del mar. Pero bueno, hay una playa. No habéis estado en el puerto. Habéis estado. No, hemos estado en la playa. Lo que pasa que siempre. No, habéis navegado. Entonces habéis navegado. En el cocodrilo. No, el Don Caifás no nos lo hemos bajado esta vez. Pero nosotras somos de las que vamos a la playa por la tarde y por la noche solo. Bien. No, pero, las mañanas no. Pero es playa. Es playa, pero bueno, es mejor decir mar porque como vamos siempre en épocas que todavía no llegan a ser de pleno apogeo plañil, que me invento esta palabra porque yo quiero. Plañidera. Plañir, eso es de plañir, que yo tampoco. Playeras, no hemos dicho playeras. Mal, de, la, los bambos. Los bambos, como los murcianos. Pues eso, pues que está muy bien, que las noches de semiverano en la playa son lo mejor del mundo. Vimos fenómenos meteorológicos. Yo vi estrella fugaz, somos claros. Vimos la luna roja salir del mar. Vimos la luna roja. Había un día roja, que había una luna perecida. Roja, increíble. Salir del mar, salir en plan, del mar. Llegamos a pensar. Asustada, digo, ¿qué es eso? Que era y una, no se atacaron alguna. Una boya. Que venía no, pero vimos un hombre espíritu que estuvo 2 horas parado. Yo en... creo que era un extras. Era un extra, tío. Yo creo que era un extra. Y los extras son los fantasmas que sí, tú, como cuando vas conduciendo por una carretera y de repente ves a alguien andar por el arcén y ya no está. Un extra. Pero eso a mí no me ha pasado, tronca. A mí me ha pasado, pero era un viejo que iba de un pueblo a otro, pero fue visto y no visto. Yo dudo si era un extra o no, y este hombre igual. Era como está todo oscuro y no ves las diferencias. El hombre estaba apoyado en la barandilla. pero no se movía nada. Digo, no puede ser un hombre, no será, porque te confunden las sombras. Como una hora sin moverse. Ahora, claro, cuando lo vimos de repente andar, de repente la cosa así, digo, que es un menta que se está moviendo. Digo, bueno, que madre estaba que me mirándonos, parió. O yo que sé, mirando el mar. A veces eso estaba haciendo una pajilla. No se movía. A mí me hubiera molado, en realidad, no lo que tú has dicho, pero sí que fuera algo un poco más enigmático y demás. Claro. Pero no era nada enigmático. Ese hombre está ahí donde los chales que están ahí al lado y el hombre se ha ido a dar una vuelta. Es que venía de la luna roja. Eso hasta la guapolla de su mujer. Efectivamente. Pues son cosas muy sencillas. Claro. Me voy pero aquí bueno, con mis pensamientos. En efecto. Bueno. Además fue justo el 6 de junio, que era el día de Deciñón. Era el día de Deciñón, efectivamente. Y ese que nos día fuimos fue a. El día de la luna roja que salía del mar y el día del extra. Ahora entendemos muchas cosas, Douglas Pierce. Douglas Pierce, estamos contigo. Igual te manda la cabeza, quiero decir. Toma, bueno, pues sí, vamos con la music. Vamos con la music. ¿La pues music? Bueno, yo hoy he traído un especial, bueno, un especial, he traído ahí una cosilla. Sabéis algunos, si los conocéis, además de hecho, que soy muy fan de Humber. Y bueno, pues, o Humber, eso ya cada cual. Y bueno, pues he traído los grupos paralelos y aparte una canción de ellos también, porque me mola mogollón, y he traído otra, que además he estado dándole ahí candela ahí en la playa y me he vuelto a emocionar. Una pena que ya no, que ya se hayan separado, porque para mí era de los grupos de aquí que más me gustaban. Los habré visto en concierto como 8, o por lo menos 8 veces les habré visto en sí, concierto. Sí, yo les he visto como 6 o 7, así que tuvo 8 o 9. Y bueno, pues una pena que se separaran, porque me molaba un mogollón. Y vamos a empezar con una, es de lo poco que me he podido enterar, porque en realidad no me ha costado mucho encontrar información. Bueno, los Humber están formados, brindo por mí, brindo por mí. Están formados por dos members, que es Paco Alcázar y Miguel Núñez. Que bueno, pues son dibujantes también, de hecho, bueno, se dedican a eso, pero también hacen música, son muy artistas ellos, y además de los rollos del cómic y tal, también soy fan. Paco Alcázar hace este personaje tan salado, por denominarlo de alguna manera, Silvio José, y también hace en el jueves, ha estado haciendo tiras, hace tiras también de rollo de crítica en plan de cine, humor, muy freak y muy genial. Yo me descojono, soy fan también en esa faceta. Y de Miguel lo mismo. Y vamos a empezar con Paco, que parece ser que lo último que ha hecho, bueno, yo lo descubrí el otro día y ya me he descojonado. Se llama Robotronic. Robotronic. Muy importante de este grupo, claro, verlo. Lo voy a comentar, claro. Ah, que tienen vídeo guapo. Bueno, te lo puedes imaginar. Son el pues ya investigaré, ya investigaré. Claro, son todo con material de YouTube hecho. Son como imágenes todas con material de YouTube que el pibe las une. De películas, de movidas que se encuentra, de cosas de peña, de muy freak. Y ver los vídeos es un descojone. La música cambia bastante unas canciones de unas a otras, son delirantes. Sí. Alguien me ha dicho que no esperaba, han debido tocar. Yo no me he enterado, me hubiera gustado, de hecho, sí, voy a ir, o sea, eso es impepinable. Y os recomiendo que los busquéis en YouTube, Robotronic. Esta canción es uno de los vídeos más normales, la canción se llama Justice, y entonces se la ha recopilado, peleas, trozos de juicios, de todo así como en plan americano, de diferentes épocas, con caras de vendas. Bien, este es gracioso, pero es a lo mejor de los menos graciosos que otros. Os recomendamos que echéis un ojo en YouTube para ver los vídeos, porque mola mogollón. Y bueno, vamos a escuchar a Robotronic y Justice. Children cry, and the wind cools as the storm sweeps over. Justice, justice, we call to them. But the long-fingered criminals in their gorgeous swimsuits, the lawless with their guns draped over their chairs, the shifty-eyed and doomed with bare chests, the exciting, they'll never, ever notice us. A wrathful blows by every day. it says. She drops coins in the river and retrieves them. She retrieved all the coins that ever been dropped in the river. Justice. Playa, he sufrido una metamorfosis o algo así. Bien, por lo menos no quiero decir que sea para bien. O sea, estás mejor. De momento estás hablando ya bastante. Eso es bueno. Bueno, si la vas. No sé. El caso es que yo he venido con una etapa que yo quiero mi coche y mi mecedora. Y he venido pues con música country folk. Campestre, viene campestre. Yo sí, también, sí. Con el baño, me gusta también. El baño es muy fan del baño. Y las mecedoras y los porches también. Es muy grande. Entonces, el primero que he traído es Johnny Cash, ya conocido por todos. Y pues no voy a contar nada, porque también. Y eso, y la canción se llama Big River. Now I taught the weeping willow how to cry. And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears that I cried for that woman are gonna flood you, big river. And I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota. And it tore me up every time I heard her drawl, southern drawl. Then I heard my dream went back downstream, cavorting in Davenport, and I followed you, big river, when you called. Then you took me to St. Louis, later on. A freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found her trail in Memphis, but she just walked up the bluff. She raised a few eyebrows and then she went on down alone. Now won't you bat it down by Baton Rouge, River Queen, roll it on. Take that woman on down to New Orleans, New Orleans. Go on, I've had enough. Up my blues down in a gulf. She loves you, big river, more than me. Now I talk to weeping willow how to cry, cry, cry. And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears that I cried for that woman are gonna flood you, big river. And I'm gonna sit right here until I die. Pues eso ha sido. Bueno, yo hoy he traído una mezcolancia de distintas. Bueno, primero una novedad de Bowery para amantes de la New Wave y el post-punk. Se llaman Art Institute, que hay un Art Institute en Chicago muy famoso. Es por eso, Titi. Y el LP se llama People Like It When You Fight y viene con un single extra. Y solo por 10 euros en boweryrecords.es. Muy bonito. Hombre, un LP y un single por 10 euros está de buto. Está guay. Bueno, son de Houston, Texas, ahí donde quiere ir. Donde se quiere ir Gloria a vivir. Donde quiere, o mejor, donde quiere ir Gloria a perder la vida. Porque ahí no y se luego gana te vienen los va- y tienes que tener un rifle. Eso te sí, ¿no? Yo tengo rifles, katanas y lo que haga falta, palos y palos. Como te vean con una katana, van a pensar que eres rara, ¿eh? No te lo y arcos y flechas. Y por supuesto, la bandera de Estados Unidos tiene que estar en el porche. No, en mi casa no hay bandera de ningún sitio. Escupe la bandera. Estuve yo buscando la canción esa que me mola mogollón, que es del 1900 y pico, esa que era tan rara que oímos, sí. El nombre imposible de decirlo. Y lo único que encontré era un vídeo de unas mendas que hacían recreación, y como no, la bandera acá, pero la bandera cachunga, la de Estados Unidos, la antigua ahí de... La confederada. Sí, yo era fan de Norte y Sur. Hombre, Norte y Sur molaba, tía. Seguro que Araceli y Mario no saben de qué hablamos, porque Norte y Sur son muy jóvenes. Que sí, eso lo he visto. Salía Patrick Suárez. No tiene ni puta idea. Salía Patrick Suárez. Era de cuando, no, de no cuando la esclavitud, señor, pues los que no querían los esclavos y los que no. Y era la serie. Y me molaba a mí. Bueno, volvemos a... Había drama, Volvemos a Houston, Texas. Vamos a ir un tema del LP. Las canciones así son bastante distintas entre sí, unas son más lentas, otras más con un poquito de electrónica, sinte y tal, o tecladillo, tecladillo o algo así, y bueno, esta es elegido una así rapidita, de guapa. Como para yo soy más de rapidita, pues... Para mover el esqueletín. Sí, pero con el toco de cadencia en el post-punk, ¿sabes? Muy bien, el toque de cadencia nunca se tiene que perder. Sí, señor. Bueno, expertas, vamos a ir... Somos la Gloria y yo en esas danzas. Vamos a ir a los Art Institute con su canción In the Gate of the Fucking A. ABCD, ¿y de qué? Thank you. lo habéis prestado mucha atención. No, a mí me ha sonado bien, te lo he dicho. Estábamos haciendo la pre. Sí, está muy bien ese disco. Luego nos hemos ido a los cerros de Úbeda y ya, fin. Pero vamos. Hemos hecho un pre a lo que vamos a hablar ahora. Y cuando... El peliculón. Are you ready, baby? Yes. I'm ready. Ok. Ready. Bueno. Ready. Ready. Hemos llegado a este momento. Mario, tienes que colaborar, que Araceli se nos queda muda. Y es el momento de nuestra sección de cine. ¡Telúrbica! Ha volado. En el Cineclan de hace dos semanas, porque Araceli, así no se te entiende. Traga. Eso es el pelotazo. Pero que me los dejo en los carrillos, da igual. Como una ardillica. Padrino. Cabrón. Bueno, vimos La máscara del demonio, pero que no es la de 1960 de Mario Bava. Sino... La intención era que fuese esa, pero yo no sabía que del señor Baba, gran cosas señor Baba, tenía un hijo. Entonces yo vi Baba y dije, pues. Pero es que Baba es un apellido muy común en Italia. Sí, pero no puede Italia. Ser en Italia, pero no puede ser común en pero directores que, de pelis de que terror. Sí, que hay más directores que se apellidan Baba, aparte de Lamberto Baba y Mario. O sea, que lo mismo ni siquiera es su hijo. No, este sí, este sí. Es. Yo de verdad, en mi enciclopedia de pelis de terror ponía Baba, era el padre, el que yo conozco, yo he visto otras pelis. Mario Baba. Claro, pero que yo he visto otras pelis suyas y el tío está guay. Y yo no sabía que tenía un que hijo. Que no sé si se dirá así, va. Que el hijo quería maravedíes. Y... Bueno, y el está. Caso es que en los 90, bueno, en el 89, Lamberto Baba, su hijo, hizo el remake. Y el remake. Es una copia. Le queda grande hasta el remake. A ver, chaval. Bueno, Italia, España, Alemania, Francia y Portugal. Que está... Acabáramos. Es decir, no había pasta y hicieron el tour por todos los países. Italia estaba el Berlusconi ahí. Porque era la tele. Es la tele lo que lo... Bueno, cuento lo del telefilme. Es que esto... Venga, que es un telefilme. Es una serie que hemos visto. Una serie de telefilmes de terror llamado Sabat que emitió Televisión Española y las otras televisiones que colaboraron. Acabáramos. Y... ¿Qué me he bajado? Por Dios, ¿qué me han hecho? Pues ya sabes. Es lo de bajarse. Y eso, pues hizo el remake de un clásico y la cagó un poco, pero bueno, vamos con el argumento. Hombre, el cura molaba. A ver, que hay cosas que molaban. Había cosas. Sí. El problema es que luego. Bueno, pero, como dice Barsen, las pelis de italianas de los 90 dejan que desear. De los 70, bien. 70 son bien. Italia, bueno, 70, bien. Argumento. Un grupo de jóvenes se encuentra esquiando y caen al interior de una gruta por una grieta que se abre inesperadamente por algo que se mete una hostia acá brutal con los esquíes ahí con los esquíes eso. Bueno, la panda de amigos, que no me dices nada de la panda de amigos, pero os fijasteis que al principio de la peli les bajan un helicóptero y realmente son 3 segundos los que están esquiando. Pero, hombre, pero porque eso te lo resumen, bajan de un helicóptero, se bajan en la cumbre y empiezan a esquiar y en 3 segundos ya están en el. Yo no quiero que se tiren esquiando media hora. Claro, no, tío, que me, vamos. Es que parece un documental. Lo único bueno que tuvo que vamos con el argumento rápido. ¿No? Sí, venga, vamos. Perdona. Bueno. Vale, por una grieta que se abre inesperadamente y quedan atrapados en una caverna que parece ser como una catedral. No de grande, que parece la estructura luego. Encuentran una tumba con una mujer que lleva una máscara puesta en la cabeza. Un circo. Con clavos. Al quitársela, despierta como sus espíritus o ella. una ser. De la mujer, que resulta ser una bruja de miles de años de antigüedad. La bruja que han matado. Y de mala manera. Que sale ahí, sí. La han matado y le han puesto la máscara de esa chunga porque... Porque en la Inquisición y tal hacían la esa Santa ¿por qué no? Porque era bruja. Y ella lo reconoce, la hoguera, y dice: Satanás, libérame. Hombre, ya cuando está bien, ya cuando. Que la, que no, no, solo, no. Solo la, con las sí, ha dicho que. Ya ahora se quemase. La verdad que el problema lo entendimos todos muy bien de lo que ocurría. Esa era italiana, fijo, te lo digo yo. Y además añado, pues que yo sé por qué la estaban. No por bruja. Por guarra. No por guarra tampoco, porque la tía estaba demasiado bien. Entonces, hombre, tía, tenía unas tetas que solo se tenían dos manos. Y por eso dije, la hay que cargársela aquí o nos jode la vida. Pero es que luego era bruja. Alguna le dice, yo era demasiado guapa. Y por eso me quemaste. Era muy sexy, ¿eh? Araceli, era una mujer guapa, muy sexy. Era muy guapa. Era muy sexy. Seguramente fuera luego actriz erótica o algo, porque sí, vi unas cuantas. Hombre, esos senos no bueno, eran muy normales. De hecho, fue la piba, la protagonista chica. Que es como que la posee o algo así, la bruja, ¿no? Sí. Esa luego vi algo de que luego hizo más pelis como eróticas, o por lo menos en algún Playboy o algo de estos. Claro, hombre, claro. O un interview, pero de Italia. Sí, sí. Interview de italiano ahí. No sé. Claro. Y... La mamá Chicho. Y nada, marido, pues eso que... Chicho. Que esto es un telefilm. Y que parece ser que Lamberto se cargó el clásico... que hizo su padre, porque... El padre se revolvería en la tumba, seguro. Padre, estaría vivo, ¿no? Pues yo le pego una paliza a mi hijo que flipa. ¿Por qué la habías enterrado ya? Porque si estás vivo, le pega una paliza al hijo que le mata. O sea, no, si porque yo creo que dio su permiso porque dijo, va, venga, hijo, va. A lo que quiera, jode mis películas, no pasa nada. Pero bueno, a lo mejor el hombre estaba orgulloso de que su hijo hiciera esa puta mierda. Claro, tío. Pero tú la sabes. Bueno, dijo, ay, va, qué moderno. ¿Qué es lo dinero, ha hecho, ay, va, tetas. No, lo mismo necesitaba también perras. Necesitaba bueno, más. Decir que los actores muy malos. La historia está muy, muy regulera contada y se hace aburrida. Y bueno, yo qué sé, tiene alguna escena, yo qué sé, cuando están todos enloquecidos, a mí eso me hizo gracia, que luego te hice la escena en él. Salió. Bailamos otra vez Wickerman. Bueno, bailó Araceli Wickerman de nuevo. Bueno, más como en esta peli que se restregan por todos lados. Sí, además el problema que tiene la película, además, hay un problema muy gordo. Porque al principio no estaba mal, a mí me estaba molando. Hasta sí, pero la historia esa entre los dos hace excesivo. No, a ver, el amor mal. El amor ya es de una pesadez brutal. Se tiran con la. Se tiran, alargan el chicle ese una media hora. Y cuando. Alargan y ese cuando chicle está una. Están chuscando más, por fin, porque son vírgenes. Bueno, que están chuscando porque son vírgenes, porque hacen de gente de 15 años debe ser y para que tienen 30. Sí, claro. De 15 pero. Años. Que chujan con ropa. Y luego se transforma en bruja asquerosa, ¿eh? En bruja antirreligiosa, pero es que es con ropa todo. O sea, es como agujerito. Pero porque ella es una bruja, no le hace falta ni quitarse la ropa. Pues tenía el colgante que se leía al revés. Se convierte en un ser con patas ahí. Tienen que ver con rollo. Y el señor Kula mola mucho cuando sale ahí en el pueblo abandonado de la nieve, porque él es el guardián de la máscara. Que es el que la mató hace 1500 años. Y que está años. Ciego porque le mató la hoguera y... Es como el... ¿Cómo era? La centinela. El sí, centinel. De centinel. Esa peli sí. El centinelo. Era un centinelo. Muy pesado. Pues hay que ver la otra porque muy por pesa. Lo visto... Sí, pero es que la otra es muy difícil de conseguir porque según me lo dijiste tú... Bueno, esa la tiene Barsen, bueno, a ver si no la puedo conseguir. Pues que no la pase, porque yo le tengo estaba que buscando. Volver el pincho anterior. Sí que te digo una cosa, como el rollo de la plastez, en plan del rollo amor, sea tan brutal, muy mal, Connecting People, el nuevo Connecting People. Es distinto, aparte que es... Mario, que está muy solicitado. Que está en promoción, que el 23 es su concierto. Ey, es verdad, está ahora nos lo cuentas, ahora nos lo antes cuentas. Antes de la noche de San Juan. Sí. Se ha tenido que ir, pero nos lo contará. Que... Pues eso, que pero la te digo yo que tiene una pintaca la antigua. Pero que si no es que yo en mi libro pues tenía pinta de estar de la hostia esa peli, por eso... Pues claro, le intentan volverse suá al cura, le meten en el confesionario y le empiezan a rodear. Pero se lo comen todos, entre todos. Ese baile tampoco está mal. Loco. Ese baile me moló a mí. Lo alarga, pero bueno, como es un baile así, como en plan rollo satánico, pues es, siempre es bien. Y luego se lo comen entre todos. El problema, a mí me gustó, eso me gustó. Lo que no me gustó es el rollo, ese chicle que alargan, que sí. Es ella todo el rato intentando convencerle de que ella no es malvada a él y así y era tonta tiran... del culo el bueno mala pésima actriz pero pésima hasta un punto de vamos eso no lo ves en una actuación de 5 años de niños en el colegio. muy brutal. O sea, muy brutal. Guapa sí, no era la chavala de la peña. Actores muy malos. Muy malo. Está el mago este era... El cura era... Mala, no, mola cuando aparece ahí en medio del pueblo abandonado en la nieve, luego ya bueno, se le pierde todo. Mola, eso mola porque es un ser muy extraño. Que ese será alemán, seguro. Ese será bueno, alemán. Bueno, la Kiski mira, esa... La Ceci es italiana. El centinela ese es alemán. No sé. Tendría que pensarlo más, pero esos dos los tengo fijo. Bueno, he de decir que también he buscado el tráiler y no lo hay. O sea, nadie lo ha querido subir al YouTube. De lo malo que es. Porque es un telefilm de Televisión Española que ya lo vimos. Encima se emitió más tarde aquí, porque es del 89 y ponía del 92 o algo así. Madre de Dios. 91 o algo así. Bueno. No lo vio nadie. Y era los esos de terror. A las 3 de la mañana lo estrenaron. No sé, tía, con esa... ¿Sabes? Que pusieron pasta a las teles para que... Sí, las teles ponen pasta muchas veces. Pues es eso, todo el rato. ¿A ti no te ha pasado alguna vez de poner una película y ver colabora Canal Plus y decir ya sí, colabora te... sí. ¡Wow! Colabora Tele5 y haces eliminar. Yo ya directamente eliminar. Yo ya directamente es como mira, ya no hay que ver. Yo la borro y digo eliminar. Ya ves, no me pues esta es eso, que no he encontrado ni tráiler porque todo el rato sale la original. Que pues nada, base que no la pase la... Bueno, base no. A ver, yo la intentaré buscar. Yo la he intentado al azar y no la he encontrado. O sea, ¿te no. toca el rojo y el negro otra vez? Ese es el que me toca a mí. Mejores colores. Lo dejé chupar. Ya lo sé, pero no paso. Paso de ponerme ahora colorines en la cara, tío. No, plan, ¿no? Ay, no, es un pelo. Bueno, pues eso, nada más que decir. ¿Qué pues decir? ¿Qué decir, no la al veáis. Respecto? ¿Qué decir? No es recomendable, pero bueno. Nosotras nos ponemos de deberes ver la original. Sí, bien, nos la ponemos de deberes. Ahora, como alarguen ese proceso también de la misma manera, porque pues a lo mejor... Si yo me suicido, yo no lo vuelvo a ver. No va a ser así. Es que yo creo que no tiene nada que ver, pero bueno. Va a dar ahí... Bueno, si intenta. En fin, la intentaremos conseguir. Bueno, pues sin más ni más, volvemos sin a... Sin más ni más. A la música y a tomar por culo la bicicleta. Pues ahora, pues eso, que le den por culo a la máscara esa del demonio. Y nos vamos con lo que estábamos hablando. Que estaba poniendo los grupos paralelos que hicieron Hammer y pues Alta Cabeza, que es el grupo de la formación que ha hecho Miguel Núñez. Y bueno, les vi tocar hace poco en el Juglar. Bueno, hace poco, hace un mil, pero es que lo de hace poco parece que fue ayer, pero esto fue hace mucho tiempo ya. Pasa el tiempo muy deprisa, eso ya sí. Lo hablaba la última vez. Sí. Y bueno, pues me parece un concepto muy divertido. Y bueno, el cantante tiene muy buena voz. En esta canción que vamos a escuchar, pues es un tema instrumental que me pareció muy curioso. Y el concierto sí, me pareció muy, muy divertido. Y es original, bastante original. Así que vamos a escuchar Alta Cabeza con la canción que se llama V de Vampiro. como yo sigo con mi especial, espérate, la luz de mi micrófono va y viene. ¿Se me oye? Sí. Mi especial mecedora y porche, y limonada, y gatos, y rifle. Y ahora voy a hablar de un hombre, bueno, voy a hablar, voy a poner, pues ahí es que no digo nada. A Woody Guthrie, que le conocí por la gran, maravillosa serie Doctor en Alaska, que soy fan. Y me grabó un disco José Luis, un amigo, que no creo que me oiga, pero si no, hola. Y me lo grabó, yo tendría pues 20 años o algo así. Y conocí al Menda este, y me gustó. Y eso, pues voy a... ¿Te lo puso, te lo grabó para ligar? No. Muy buena. No, tío, José, me sé colega. Ahí. Con amor, o sea, de estos de amor. No, lo típico, me grabó la banda. A mí me hacían no. casetes, ¿a ti cedes? No, me hizo... Ay, qué casetes más bonitos. Escucha, José Luis es un amigo de toda la vida, de Paco, de hace 12, 15 años. Y como éramos súper fans los dos de Doctor en Alaska, me hizo un CD de banda sonora de Doctor en Alaska, de canciones que salen en la serie, porque no existe ninguna banda sonora. Ah, la hizo él y todo. Claro, la hizo él. Él fue de canciones que salen en la serie y me fue grabando. Y una de ellas era de y antes no había internet. O sea, había internet. No, hace... Doctor en Alaska no había no, internet. No, como cuando yo tenía 20, 21 años o no había... O sea, el tío hizo una labor de investigación ahí, de la hostia. Y me lo grabó. Entonces... Pero bueno... Se han venido Espera, no me interrumpa en mi presentación. Fuerte. Vale. Esto es muy fuerte. Te estaba escribiendo, ah, Sara. Hola, hola Lorena, Jessie, Julia, hola. Sara. Vienen las chicas. Bueno, pues pongo mi canción y ya se hablamos. Que os den un rato. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. And rambled and followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was a sounding, this land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property. But on the backside, it didn't say nothing. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust cloud rolling. A voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Y aquí con la emoción de las niñas que han llegado, pues que tengo que decir que la canción se llama This Land Is Your Land. Ajá. Y ya está. Muy es, bien. Es su tierra esa, ¿eh? No, This su land... tierra es mi tierra. Lo sabemos. No, no, no. Mi tierra no es la tierra de nadie. La mía está vallada y no entra ni perdona, su puta madre. Usted, eso, su sí, puta madre. Y nuestro retiro. Nuestro retiro. Tú estás dentro ya, pero no entra más gente. Vale. Y si entra la gente, entra con derecho a admisión. Aquí ya no entra nada. A mí no madre. Me jode mi tierra más gente. Así bueno, te lo digo. Hoy tenemos un público amplio. Sí, hoy sí. Somos muchos aquí. A mí me hace ilusión cuando viene la zagalada. Bueno, pues yo no sabía qué traer así. Pues de lo mismo, pues digo, no, no voy a hacer especial de esto ni nada. Así que he traído a un grupo que... Hombre, hacer también a veces popurrí del que me da la gana es bien. Pues ya está. Loco Mix. Lo otro era una novedad. A ver, yo que soy una neurótica controladora y necesito establecer que todo vaya en los vasos por orden de altura y tal. Entonces yo no puedo traer grupos que no tengan que ver unos con otros porque estoy psicópata, nada más. Bueno, pues yo muy no bien. Tiene que ver, pues... Cada uno. Es un grupo... Que me grabaron hace también en un... Joder. Pero sí, es que hay que guardar silencio, no somos conscientes. En un recopilatorio, hace mucho, y son Alberto y los Trío Paranoias. Hombre. De Manchester. ¿De Manchester? De Manchester, del 70... Bueno... Sere. 77, nunca falla. Son de... Siempre es bien, el 77. Bueno, empezaron en el 73, es un grupo cómico. Cuidado. Y hacen referencia al nombre a un grupo latinoamericano que se llamaba Alberto y los Tríos Paraguayos. Que con los y... que se debían, de los que se debían descojonar. Claro, ¿no? Pues es cómico, ¿sabes? Vamos a ir su single del 78. El año en que nací yo. Qué viejuna. Que bonito. Se llama Fuck You. Muy, me va bonito. Fuck You. Que también algunas veces es Thank You. Así como de coño. Se lo dedicamos a unas cuantas personas. Y vamos a. Mi siguiente canción me ha dedicado. Vamos a escucharla. Oye, venga. Vamos a poner Alberto y los Trío Paranoia. Los Trío Paranoia. Fuck You. Gracias. Fuck You. Y ahora vamos con el grupo del que hablábamos al principio, que pues Hammer, con bueno, pues lo que he dicho, que sí, que efectivamente. Sí, lo que estuviste oyendo ayer toda la tarde en mi casa. Me gustó. Y tú también, Jessica. Que ayer también nos vimos. Que así como un poco a los... ¿A 999? A los 999. Sí, pues tienen así, sí, las influencias que le sacan también mucho son de Devo, de Talking Heads, de Suicide... Y bueno, como ellos dicen que traen el mensaje de la dominación mental y el sagrado karaoke punk, y es lo que vamos a oír, del Sor Panic, una canción que me flipa y que va dedicada a personas que tienen alma de comadreja. Uy, que hay demasiadas. Y esta canción se llama Alma para de comadreja, todo el mundo. Soul Wizard, y para mí va dedicada en especial a una persona, pero esto una yo ser. Mi dedicatoria. Yo tengo otro. Esta canción. Creo que todo el mundo tenemos uno al que dedicarle esto. Hammer. Si me estás oyendo, especialmente para ti, cariño. Soul Wizard. Puta, hijo de puta. Pues nada, yo acabo con mi sesión. Salido de la aurora. Perdón, la aurora. No, nada, nada. Los pensamientos se... Me ha salido del alma, tía. Yo no te he oído, no te he oído. El rosario de la aurora hablaba. Ah, el rosario de la aurora, pues eso. Santa Teresa. Siempre que nada te turbe, que nada te espante. Somos fans, somos fans de los poemas de Santa Teresa, Gloria y yo, de Santa Teresa de Jesús. Que nada te turbe, que nada te espante. Si le quitas la palabra a Dios o te tomas el Dios como a ti te da la gana, son flipantes. Sí, pero ¿por qué no comía? Estaba loca. Hombre, pero es que eso es lo tú bueno. No te preocupes, que yo voy a ese camino. En Santa Teresa, pues claro, se ponía la cielo del pan de centeno con... Con el moho ese, el moho te hace ver cosas. Claro. Y la anorexia y ya la falta de la inanición. O sea, que y el no dormir que te licua el cerebro. Mira, mira a mí. Mira a mí, Juan, 4 o 5 horas al día como mucho. En fin, que vamos a poner... Don't wait, rains on me. Ah, mira. Anda. This is how the world will be. Everywhere I go, it rains on me. 40 monkeys pounding in a boiling sea. Everywhere I go, it rains on me. Wind down. Triste, Gloria, la has echado a Mario. Se ha ido llorando, tía. Se ha ido llorando. Hombre, es como una canción muy triste. No se ha ido a suicidar ahora mismo. Es para algunas almas, no para todos los oídos. Oye, perdón, a mí me encanta, pero no es triste. No es triste. No es paisaje de yes. Marcha. Pues si le ha gustado, si le ha gustado a Marta, no puede ser triste. Bueno, vamos con los conciertos. Este viernes 15 de junio tocan el Festival de la Corporación, Belgrado, vamos. Uber y Silla Eléctrica por vamos. 4 euros. Sábado 16, la URSS, más sudor, más obediencia, 4 euros. También del Festival de la Corporación en el Rock Palace. Viernes 22 es el D-Fest, que tocan el viernes Esquimales, Nutria, Terrier y Government. Gratis. Y el sábado tocan Ex-Teenagers más Las Gae más Espermatozombies, Trikini Kill y Beat Off. Trikini Kill, me mola mogollón. Bueno, tenéis que ir, ¿vale? Ya está, no digo nada más. El viernes 29... viernes 29 de junio, festival Punk Fin de Curso, que toca los Tino Seven, Grupo Sub 1 y Merroplasma o algo así, es que no... Merroplasma, Merroplasma, no sé. Y el sábado 30 de junio... Ah, bueno, todos en el... Al menos lo del Matadero, esto también es en el Rock Palace. El sábado sigue siendo el festival este Pum Fin de Curso. Esqueleto Haters, Las Gae... ¡Joder! Escalator, no Esqueletor, ¿vale? Muy mal. Ejército de Desertores más Penetración Sorpresa. Este es el que te gusta a ti ya. Hombre, ese es el de Lorena. Y, déjame. Y vale, de siete, creo que 7 euros un día, 12 euros los dos días. No sé por dónde va. Joder. No, ¿cómo no va a ir por ahí? Sí. Hilando, no da punta sin hilo. No, pero que se refiera a un hecho en concreto. Ah, vale, joder, mejor cobramos un tupilobedo. ¡Joder! Se darán cuenta de lo que pasa. ¡De la veda, de la veda! Lo que ha pasado aquí, la gente se da cuenta. Se abre la veda, pues, y ya, presentamos todas las imágenes. Bueno, y la semana, del horror, que empieza el 4 de julio. Ya tenemos la semana del horror. Oh, no. Tía, y tenemos que... Tengo que pedirle ya a Barça en los carteles. Y las pelucas a la peli. Las pelucas. Y los disfraces. Vamos a disfrazarnos, que hace mucho que no nos disfrazamos. Hostia. Vale. Y tenemos que ir, y sobre todo el viernes, ¿vale? Y hay un acontecimiento. Me hago a las 8 de currar, ¿a qué hora es el viernes? Pues a las 23 horas, tronco. Hay un acontecimiento brutal que Rock viene. Palace, 23 horas, empieza todo. El viernes. El cumpleaños. Ah, no, mi cumpleaños el 15. De Araceli a las 8. No, eso es para julio. Bueno, da igual, ya me lo cuento. Y yo pincho este fin de semana. Y yo trabajo este sábado y me levanto a las 7 de la mañana. Vale, ¿tú pinchas en Mission Clay? El sábado. Calle La Palma. 31. ¿Y no, pincha 32. Algún fiesta especial? No, pues Dark Folk, que a lo mejor sonaba menos. ¿Qué más ponemos? No, porque es que es fiesta post-pum, ¿sabes? Y nada, pues que nos lo vamos a pasar muy bien. Joder. Bueno, vamos a despedirnos. La fiesta post-pum. Bueno, traigo a Uber, que tocan este viernes en mi cumpleaños. Y tocan para mí, ¿sabes? Que no, que solo monta Pablo, pero bueno. También es su cumple. Qué bonito. Porque es el 14. Y bueno, que creía que los había puesto, pero los he buscado en el blog y no están. Así que nada. Y nada, que vamos a oír España y mierda de Uber. Muy apropiada. Que viene muy apropiada. Genial. Viene muy bien España y mierda. Así que nada, con esto y un bizcocho. Mierda para todos. Hasta el martes. Yo quiero dar un consejo. Tenéis, ahora que viene el verano y demás, tenéis que escuchar a Siniestro Total, que siempre hacen bien. Eso está muy bien. Yo los pinché el otro día muchas veces. ¿Y qué hizo la peña cuando los porque pinché? Porque eran gallegos, tía. ¿Tú qué crees que iban a hacer? Es la debacle. Pero los he pinchado yo en el Mission y la gente ha enloquecido. Sí, ¿no? Siempre son bien. Para fiestas, francacheras y para animar. Para subir el ánimo. Menea, y viene el verano. Sí. Bueno, pues... Sí. Os dejamos con España y mierda de Uber.